world's trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew. Patterns understood by you, reaching out beyond. Kaixo, arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las que estáis escuchando el Desafine, otro miércoles más aquí en Berriozar Irratia. Estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8 aquí en Berriozar Irratia. Yo soy Acui y os quiero dar la bienvenida. Si estáis escuchando este programa en directo, significa que hoy es miércoles. Y os quiero recordar que este programa empieza a partir de las 8:30 de la tarde hasta las 10:30 de la tarde, y si no, los fines de semana en las repeticiones, tanto el sábado como el domingo, a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. O también podéis escuchar este programa, como todos los demás programas de esta emisora de Berriozar Irratia, en la página web www.eguzkiplaza.net a partir del día siguiente de haberse emitido en directo. Este es un programa, os quiero recordar para los y las que aún no lo sepáis de memoria, un programa dedicado a la música rock, principalmente rock de los años 60 y 70, principalmente rock psicodélico progresivo, pero no solo, evidentemente, espaciamos un poco más hacia otros ámbitos musicales. Y concretamente esta semana vamos a tener bastantes grupos que no son de esas dos décadas, años 60 y 70, pero sí que siguen con la línea de ese sonido, evidentemente. Y con uno de ellos, concretamente, quiero empezar ahora mismo el programa, el Desafine, con un grupo, además, vizcaíno. Un grupo vizcaíno, os estaba diciendo, se llaman Soulbreaker Company. Cantan en inglés, tienen tres tremendos discos a sus espaldas. Es un grupo que se apoya sobre un sonido setentero, pero tomando como referencias artistas tipo Santana, Deep Purple, Mountain, solo para citar algunos de ellos, aunque se explayan mucho más hacia otros ámbitos más folk, pero a veces más hard rock, dependiendo del disco. Como os decía, tienen tres discos a sus espaldas. El primero del año 2005, que se llama Hot Smoke and Heavy Blue. El segundo del año 2008, que se llama Pink Alchemist. Y el tercero, que se llama Ithaca, grabado en el año 2010 y además grabado en los estudios Falls, que están ubicados en Gales y que son propiedad del antiguo bajista Dave Anderson, antiguo bajista de un grupo histórico de música hard rock de los años 70, los Groundhogs, grupo muy importante del rock duro, del heavy rock de los años 70, un poco por la línea de los Black Sabbath, de los Mountain y por ese estilo. Bueno, todos y todas las que seáis amantes de este estilo musical, evidentemente conoceréis a los Groundhog. Todos estos discos, todos esos tres discos, están reeditados tanto en CD como en vinilo, en ediciones lujosísimas en cuanto a edición en papel y en cuanto a calidad del vinilo, pero no en cuanto al precio, puesto que mantienen unos precios muy políticamente aceptables. Es decir, yo tengo concretamente el segundo disco, el Pink Alchemist, del año 2008. Es un doble vinilo en 180 gramos cada vinilo y cuesta 18 euros. Vamos, que son súper baratos. Y concretamente de ese segundo disco de estudio os quiero extraer una canción que se llama Blood That You Wish. Blood That You Wish, que significa sangre, que es lo que quieres. Es un tema lento con el que vamos a abrir el programa de Desafine esta semana. Normalmente los programas se suele poner primero para arrancar una canción pesada y luego se sigue yendo un poco más suave, luego más fuerte. Pues aquí vamos a romper un poco el esquema en ese sentido. Vamos a arrancar el programa con una canción lenta, pero muy bonita, de estos vizcaínos, Soulbreaker Company. Estos serán los Soulbreaker Company con el tema Blood That You Wish, un grupo vizcaíno y la verdad es que un grupo de primera. Vamos a seguir el programa, pero antes os quiero decir, y lo repetiré varias veces a lo largo de este programa del Desafín aquí, que el día 14 y 15 de junio se hará aquí en esta misma radio en Berriozar y Ratia, se harán unos cursos para que los o las que queráis participar activamente en esta radio, o sea, empezar igual a tener un programa, si tenéis alguna idea, que sea el programa de música, magazine o lo que queráis, la pedrada que tengáis en la cabeza la podéis proponer y si a la radio le parece bien, pues lo podréis hacer. Y hay un curso, evidentemente, de iniciación, para todo el o la que quiera iniciarse al tema de la radio, que se hará concretamente aquí en esta misma ubicación. Os podéis apuntar en la web, al email, escribiendo al email berriozarirratia@gmail.com hasta el día 13 de junio. Escribir y decir que queréis participar al curso y ya en el curso pues veréis cómo funciona una radio y si os animáis a participar activamente en este mundillo de la radio teniendo vuestro propio programa o estando detrás del control o como mejor se vea. Pues aupai, luego lo repetiré varias veces a lo largo de este programa. La canción que sigue ahora es un tema de los Olivia Tremor Control, que es un grupo que se formó en el año 1992, también otro grupo reciente. 92 en la ciudad de Athens, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos de América. Este es una de las formaciones que han liderado la música alternative indie rock en la década de los años 90, especialmente a finales de la misma. Este grupo crece en seno del sello Elephant Six, que más que ser un sello discográfico era una especie de comuna de hippie montada a finales de los años 80, y donde se reunían muchísimos músicos, y ahí concretamente se empezaron a formar los Olivian Tremor Control, los Apples in Stereo y los Neutral Milk Hotel, que son otros dos grupos muy importantes que grababan también en la Elephant Six y que empezaron este movimiento. Y que, bueno, siendo algunos de los componentes también fundadores de este mismo colectivo y del mismo sello. Este grupo, los Olivia Tremor Control, tenían, más bien dicho, un sonido fuertemente influenciado tanto por clásicos de la British Invasion y del pop psicodélico tipo los Beatles, Traffic o las primeras grabaciones de los Pink Floyd, de discos tipo The Piper at the Gates of Dawn o A Saucer Full of Secrets, pero también por estilos musicales, por estéticas musicales más modernas del indie rock de grupos como por ejemplo los Sonic Youth o los Swirlies. Tienen 4 LPs, varios EPs, varios 7 pulgadas, además de varios proyectos en solitario de cada componente a sus espaldas, o sea, una discografía bien larga que lo sitúan entre los rankings, dentro del ranking de los más creativos grupos de rock alternativo de las últimas 2 décadas, sin lugar a duda. La canción que os quiero proponer se llama The Sylvian Screen y está extraída de su segundo disco de estudio que se llama Black Foliage. Todas las grabaciones de este conjunto, que además se sitúan dentro de lo que sería el estilo de grabación de lo-fi, baja fidelidad, que es un término que se empezó a utilizar a finales de los años 70 y principios de los años 80 para definir aquellas grabaciones hechas con muy poco budget, con muy poco presupuesto económico. Normalmente en su día solían ser la inmensa mayoría grabaciones de música punk o hardcore, pero luego ese término se expandió también a todo grupo que no tuviese un budget económico como para poderse costear una grabación en un estudio de grabación potente, y luego también se extendió a grupos que lo hacían adredes, o sea que sí que tenían el presupuesto económico suficiente para hacerlo, pero querían concretamente ese sonido sucio, mal grabado, incluso a veces con unos amplificadores desgastados y todo eso que es más bien típico de la música surf, y de la música garage. En este caso, este no es concretamente el caso, puesto que los Olivia Tremor Control grababan sus primeros singles y sus primeros EP con unas grabaciones, con unas calidades acústicas bastante malas porque sencillamente no tenían pasta, pero sí que las grabaciones posteriores no entran, no se encasillan dentro de lo que definimos lo-fi. De todas formas, después de esta larga chapa sobre los Olivia Tremor Control, vamos a escuchar su tema extraído del Black Foliage LP, que se llama The Sylvian Screen. Thank you. Estos serán los Olivier Tremor Control. Y vamos a seguir el programa del Desafina aquí en Berriozar Erratia, el dial 100.8 es lo que estáis escuchando. Vamos a seguir con uno de los pocos grupos, con uno de los exiguos grupos que tocaron en el Estado español antes de que la palmara Franco. Pues os estoy hablando además del grupo más famoso a nivel internacional y del grupo que más copias vendió de sus únicos 3 LPs. Ellos son los Smash, grupo de Sevilla liderado por su guitarrista de música flamenco rock, Gualberto García Pérez. Y además con la participación y la innovación y las ideas también del violinista y guitarrista danés Henrik Mikael, y con la participación obviamente del baterista Antonio Rodríguez y del bajista cantante Julio Matito. Este conjunto de Sevilla, que pero eran sevillanos pero pronto se mudaron a las Baleares por obvias razones, porque allá es donde estaban prácticamente todos los hippies del Estado español, donde estaban todos reunidos allá para hacer la única comuna de hippies que había en el Estado antes que la palmase Franco. Pues este conjunto sacó 2 discos, uno en el año 1970 y uno en el año 1971, los dos grabados con la Philip Records. El primero de los dos se llama Glorieta de los Lotos y el segundo en inglés We Come to Smash This Time, esta vez venimos a golpear. El primer disco tiene unas notas muy rock blues al estilo de la West Coast de los Estados Unidos de América, aunque no faltan los matices de música psicodélica, folk y proto-progressive. En el segundo disco del año siguiente, sin embargo, ya cojan una senda mucho más proto-progressive, aunque siguen dándole caña a las raíces blues, a las típicas raíces blues de la West Coast americana. También tienen un tercer 33 Revoluciones del año 1978, pero este ya sale bastante de la línea de los dos anteriores. Puesto es un disco que se llama Pureza y Vanguardia del Flamenco y es un disco donde ya abandonan el sonido psicodélico, sino que se centran más en una música proto-progressive blues rock, pero donde la música flamenca tiene la voz principal. Es, digamos, una fusión entre el flamenco y los sonidos rock blues de la West Coast, de la costa oeste de los Estados Unidos de América. Os quiero proponer un tema largo de este conjunto, un tema de aproximadamente 10 minutos de duración. Se llama Fail Safe, Cae con Seguridad, y es un tema, sería la penúltima canción de su segundo disco de estudio, We Come to Smash This Time, del año 1971. Es una larga jam session que hicieron en un concierto, concretamente en la comuna de Hippie, donde vivían en Baleares, o sea que no está grabado en un estudio, sino en directo, y evidentemente con es una mala grabación a nivel técnico, pero la calidad de los músicos a la hora de tocar y a la hora de improvisar es óptima. Vamos a escuchar este tema, Fail Safe. We'll be right back. Smash. Este era el nombre de este grupazo sevillano con esta grabación Failsafe del año 1971 extraída de su segundo disco de estudio We Come to Smash This Time. Seguimos con el programa El Desafine. Aquí en Berriozar Irratia en el dial 100.8 os quiero recordar que podéis escribir hasta el dial 13 de junio al mail berriozarirratia@gmail.com por si os queréis apuntar al curso que impartirá esta misma radio. Evidentemente gratuito, ni que decir tiene, faltaría más, para proponeros, para hacer algún programa en esta radio. Estamos buscando personas para cubrir toda la parrilla semanal, y así que hay huecos en la programación de esta emisora de Berriozar Irratia, y tú podrías ser la próxima o el próximo. Bueno, vamos a seguir con el programa con otro tema largo de aproximadamente unos 10 minutos de duración como el anterior que acabamos de escuchar, pero en un estilo completamente distinto. Ellos son los Osric Tentacles, grupo que os propuse muchas veces en este programa, un grupo de música neo-progressive, neo-psicodelia, space rock, jet fusion, vamos, hay muchos estilos abarca este grupo y enmarcarlos concretamente solo dentro de uno o unos estilos sería demasiado difícil porque abarcan y se explayan en muchos ámbitos musicales, así que mejor dejar las definiciones al lado y escuchar su música, que merece mucho más una canción que muchas otras, que muchas definiciones. Eso sí, este grupo os doy un poco la ficha técnica que ya os di en otras semanas, pero os recuerdo que este grupo se formó en Londres en el año 1983 y que grabó su primer disco, Airplane, en el año 1990. Anteriormente había grabado seis demos que solo salieron en cinta, nunca salieron ni en vinilo ni en CD. Bueno, luego en los años 90 se reeditaron cuando este grupo tuvo éxito con su disco, tanto con el disco Airplane como con el disco posterior Jurassic Park. La grabación, el tema que os quiero proponer a continuación concretamente se llama Vibhuti, que es una canción extraída del disco del año 1995 Become the Other, que significa conviértete en el otro. Es un disco pues que sigue la típica línea de los Osric Tentacles, temas largos, muy espaciados, muy de space rock o rock espacial, como se diría en castellano, y es una música muy de viaje introspectivo. Vamos a escuchar este pedazo de canción, Vibhuti. Thank you. Los Osric Tentacles, este temazo V-Booty, extraído de su disco Become the Other, Conviértete en el Otro, del año 1995. Y vamos a seguir con el programa El Desafine, aquí en Berriozar y Ratia, dial 100.8, con un grupo muy oscuro de música psicodélica del año 1969, que tiene a sus espaldas un solo single, grabado ese año, con la Derham Records, que es una subsidiaria de la Decca Records en Londres. Single que contenía en la cara A la canción Sad and Lonely, que es la canción que vamos a escuchar a continuación, y la canción en la cara B, Sky Pilot. Este single tuvo bastante éxito de venta en su momento, pero por vicisitudes de la vida, luego no consiguieron grabar otros singles, no tuvieron más éxito comercial y se disolvieron. Este vinilo, este 45 revoluciones, hoy se ha convertido en toda una joya para coleccionistas de vinilos y puede alcanzar precios de más de 1000 esterlinas inglesas, quiere decir más de 1500 euros para un solo 7 pulgadas, para un solo 45 revoluciones, si es que hay la suerte de encontrarlo. Os quiero decir también que este disco, solo una canción, desafortunadamente, solo la canción Sad and Lonely, que vamos a escuchar a continuación, se puede comprar recopilada en un recopilatorio de la Derham Records, que apareció solo en compact disc a mediados de la década de los años 2000, en el 2004 concretamente, y que ya está descatalogado, o sea, comprarlo en CD usado de eBay o de cualquier otro sitio, y ese CD también tiene un valor bastante alto, puesto que en eBay se encuentra por un precio de entre 40 y 50 euros, o sea que vaya palo que te van a meter si lo quieres comprar. De todas formas, este grupo fugazmente también aparece en una película que se llama I Can't, I Can't, interpretada por los actores y el actor y la actriz Dennis Waterman y Tessa White, película que narra las aventuras personales de una creyente cristiana que, gracias a unos acontecimientos negativos de su vida, toma conciencia de lo absurdo de los dogmas y de la religión. Irónicamente, tanto en las informaciones que podemos encontrar en las varias páginas web dedicadas a la música psicodélica y progresiva, como sobre todo a los libros dedicados a la música progresiva y psicodélica, hay casi más información sobre la película donde fugazmente aparecieron que sobre el grupo mismo. O sea que tampoco os puedo decir mucho más de lo que os acabo de decir. Eso sí, la canción Sky Pilot, que es la que hoy no vamos a escuchar, la que estaría en la cara B del disco, la volvió a versionar un grupo andaluz, también otro grupo andaluz como los Smash que hemos escuchado antes, uno de los pocos grupos del Estado español que hacían música más típica de los países anglosajones, de habla anglosajona, que del Estado español. Vamos, un grupo rockero, un grupo muy hippie para su momento. Este conjunto se llamaba Mi Generación y sacó una versión de esta Sky Pilot, perdonad, de Sky Pilot no, de Sad and Lonely, de la que vamos a escuchar ahora, que la llamaron Toma tu Parte, que está incluida en el disco Toma tu Parte de Felicidad, que también es muy, muy particular. Es una versión, pero no es una copia, o sea que este grupo Mi Generación la volvió a versionar de una manera muy personal. Pero ahora vamos a escuchar la original, Sad and Lonely, de estos Garden Odyssey Enterprise. They say that you're leaving. Sad and Lonely, triste y solo, de los Garden Odyssey Enterprises, este single muy oscuro del año 1969, grabado con la Deran Records y catalogado en su mismo catálogo con el número 267, pero da igual porque seguro que no lo vais a encontrar, o me imagino que si aunque lo encontraréis no estaríais dispuestos o dispuestas a pagar más de 1.500 euros por él. Así que da igual el número de la DRAM que sea. Vamos a seguir con el programa, con un grupo histórico. Prácticamente no hace falta que os lo presente. Ellos son los Pink Floyd. Pero eso sí, os voy a proponer una canción bastante particular de este conjunto. La canción se llama Nile Song y es la segunda canción del tercer LP de estudio que tienen, que se llama More, grabado en el año 1969. More, 33 revoluciones, es la banda sonora de la homónima película More, evidentemente, por la que ellos escribieron esta banda sonora. Una banda sonora muy buena de música psicodélica. Pero en esta canción, Nelson, yo creo que puedo decir sin miedo, que es la canción más cañera, más potente de toda la discografía de los Pink Floyd y que se sale mucho de la estética musical de este cuarteto de Londres. Tanto si hablamos de la estética musical en la que solían tocar en aquel entonces, cuando grabaron en el año 1968 este 33 revoluciones, o sea, la típica música psicodélica de los Pink Floyd, o tanto como si hablamos de la música progresiva que hicieron después. Es un rock muy, muy cañero, además aquí podemos escuchar a David Gilmour, tanto en la guitarra como sobre todo en su voz, cantando y tocando con una garra muy potente, una cosa muy atípica de este cuarteto londinense, como os estaba diciendo. Pues vamos a dejar de hablar y dejamos hablar a los Pink Floyd con este tema, Nile Song. We'll be right back. de los Pink Floyd con Nile Song, este tema particular extraído del disco More. Os quiero decir que luego el resto de este LP, de este 33 revoluciones, sigue de una manera más típicamente Pink Floydiana, con un sonido mucho más relajado y mucho más psicodélico que este tema Nile Song. Y de los Pink Floyd, como se estaba diciendo, vamos a seguir con el programa. Pasamos de un grupo histórico a otro histórico también. Ellos son los Yes. Y os voy a proponer una canción extraída de su primer disco de estudio homónimo. Y además de este disco de estudio he extraído lo que es el jingle de este programa, el Desafine, que es el jingle con el que empezamos todas las semanas, que es Beyond and Before, que sería la canción de apertura de ese primer LP. Sin embargo, hoy os quiero proponer la canción que cierra ese homónimo 33 revoluciones, que se llama Survival. Es un tema bastante largo, de unos 7 minutos aproximadamente de duración. Aquí podemos ya escuchar los Yes con un sonido que empieza a marcar lo que sería, lo que vendría después. Tienen un sonido que evidentemente no es música progresiva del todo, estamos aún en los años 60, la música progresiva no había nacido, pero sí que se puede vislumbrar el sonido proto-progressive de este conjunto, que después se transformaría en uno de los grupos de mayor éxito de venta de la música progresiva a principios y mediados de los años 70. Vamos a escuchar los Yes con Survival. Is creeping in, and somewhere in a field a life begins, an egg too proud to rape, the beginning of the shape of things to come that start to run. Life has begun, fly fast the gun. The mother flew too late, and life within the egg was left. Not really knowing how the world outside would take it when it came. And life's the same for things we aim. Are we to blame? Oh, don't doubt the fact there's life within you. Yesterday's endings will tomorrow life give you. All that dies, dies for a reason. crawling bird begins to scream and shout. Where is the parent bird? The loneliness arose and heard its name ringing. For life's begin, survival win, survival sin. So soon the evening comes, and with it runs the aching fear of hate. Could someone still remain who thinks he still could gain by escaping fate? It's much too late, don't underrate, appreciate. Eran los Yes con la canción. Además, era uno de los dos singles de los siete pulgadas, de los 45 revoluciones del disco homónimo Yes, uno de los dos singles conjuntamente con la primera canción de apertura, Beyond and Before. Vamos a seguir con el programa, El Desafine, aquí en Berriozar y Ratia. Estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8. Os quiero recordar otra vez más que a partir del el día 14 y 15 del mes que viene, de junio, habrá una escuela, taller, como lo queráis llamar, que haremos nosotros mismos, nosotras mismas, aquí en la radio, para todas las personas que queráis apuntaros a hacer un programa. Tenéis que enviar un mail al berriozarirratia@gmail.com hasta el día anterior a que empiece ese curso, es decir, hasta el día 13 de junio, diciendo que queréis hacerlo, y nada más, y os apuntáis. Vamos a seguir con el programa, con otro grupo muy importante de la música rock blues psicodélica, esta vez de los Estados Unidos de América. Os estoy hablando de los Big Brother and the Holding Company, grupo que en sus primeros dos discos tuvo el gigantesco honor de tener entre sus filas a la cantante Janis Joplin, antes de que ésta decidiese abandonar el grupo voluntariamente para seguir su carrera en solitario. ¿Por qué lo decidió? Pues evidentemente porque ella era una cantante de puta madre, cantaba fenomenal, y el grupo la verdad que no daba la talla. Cuanto ella, es más, sobre todo el guitarrista era bastante, pero que bastante malo. En la primera grabación, concretamente, de este conjunto, Big Brother and the Holding Company, el primer LP que sacaron en el año 1966, homónimo, un disco además de una duración cortísima, de aproximadamente 22 minutos de duración, 10 temas y solo 22 minutos, la cantante Janis Joplin da la talla, como siempre, y sin embargo el grupo que la sigue, pues el guitarrista a menudo desafina y hay unas meteduras de patas técnicas que son tremendas. Evidentemente ella se cansó y dijo, bueno, a tomar por culo todos y me voy con unos músicos de verdad, y fue cuando abandonó el grupo y sacó el disco Cosmic Blues, que ha sido el primer disco en solitario de esta cantante, Janis Joplin. Pero así, aquí sí que la vamos a escuchar con su primer grupo, de Big Brother and the Holding Company, y concretamente os los quiero presentar con una grabación que a mi gusto es una de las mejores. Es la que cierra el segundo y último disco que cantó con ellos. El disco es el Cheap Thrills, que es una grabación en directo hecha en junio del año 1967, desafortunadamente, pobremente producida, que se grabó en el fantástico, famosísimo Festival de Monterey de ese mismo año. Esta es una joya, es una obra maestra de la música blues rock psicodélica, y la forma de cantar, además en esta canción concretamente, que es Ball and Chain, para mi gusto, una de las mejores interpretaciones de la cantante Janis Joplin. Es un tema largo, vamos a escuchar una pieza larga, pero que no tiene ningún desperdicio. Vamos con los Big Brother and the Holding Company. Wow!

Big Brother and the Holding Company, con este clásico de este clásico que encontraríamos en todos los recopilatorios de Janis Joplin. Lo que pasa es que pocas personas saben que, concretamente, por honor a la verdad, no hay que atribuir esta canción a Janis Joplin, sino a los Big Brother and the Holding Company. Lo que pasa es que si en la carátula del disco te ponen recopilatorio de Big Brother and the Holding Company, no se lo compra ni Dios, porque casi nadie sabe quiénes son. Sin embargo, Janis Joplin la conoce todo el mundo, pura línea comercial, pero realmente estos son los Big Brother and the Holding Company, grupo donde cantaba Janis Joplin en los primeros dos discos de este conjunto. Luego ella abandonó el grupo y ellos, sin Janis Joplin, siguen tocando hoy en día, tienen una discografía tremenda a sus espaldas. Y obviamente reclutaron a otra cantante, a otras varias cantantes a lo largo de su discografía, pero ninguna dio tanto la talla como la misma Janis Joplin, evidentemente. Vamos a seguir con el programa El Desafine y vamos a cambiar completamente de estilo musical, de la música rock, blues, psicodélico. Ahora pasamos a hard rock puro y duro, sin nada de psicodelia ni nada de música progresiva. Os voy a proponer uno de los grupos más importantes de los años 70, ellos son los Black Sabbath. Grupo que ya he puesto varias veces en este programa aquí en BRC Ratia. La canción que os quiero proponer se llama Megalomania, Megalomania en castellano, y es una canción extraída, es la última canción de la primera cara del disco Sabotage, grabado en agosto del año 1975. Este disco, sexto disco de su discografía, es el que se considera, y con razón, el último realmente bueno grabado con Osric, con Ozzy Osbourne, el cantante inicial de la formación inicial de los Black Sabbath. Hay otros dos discos posteriores a este Sabotage, grabados también con la voz de del primer cantante, de Ozzy Osbourne, pero son dos discos muy, pero que muy prescindibles, vamos, por no decir muy malos. Cuando ya estaban en una fase los Black Sabbath con problemas internos, problemas muy fuertes derivados de las drogas, piques internos y demás cosas. O sea que los primeros seis discos son los buenos con el primer cantante, y luego, por supuesto, que hay muchos otros más discos buenos ya de la segunda y tercera fase de los Black Sabbath, pero ya no son con el primer cantante, sino que son con Ronnie James Dio y con otros cantantes que vinieron después. Y no solo el cantante, sino que también la formación dentro del grupo en cuanto a bajista y batería fue cambiando a lo largo de todas las décadas que han estado tocando este cuarteto emblemático de música hard rock. Pero aquí sí que les vamos a escuchar una de sus primeras grabaciones del año 1975, como se estaba diciendo, con este temazo de unos 10 minutos de duración, más o menos, y que vamos, que es una gozada en cuanto a hard rock setentero. Ah! Megalomania de los Black Sabbath. Y seguimos con el programa, con la penúltima canción que os voy a poner esta semana aquí en el desafío, en el dial 100.8, en Berzerri Ratia, con un tema del Velvet, de la Velvet Underground. La canción concretamente se llama All Tomorrow's Parties y es una de las tres canciones incluidas en su primer disco de estudio, The Velvet Underground, en Nico, producido por el artista gráfico Andy Warhol, que fue el que produjo este conjunto en la... Vamos, porque ellos no tenían ni un pavo para autoproducirse, y la música que hacían en aquel entonces, la verdad que no vendía absolutamente nada. Si no hubiese sido por la genialidad de Andy Warhol de verlos actuar y de decidir, vale, os voy a proponer un contrato discográfico, estos probablemente no habrían tenido ninguna oportunidad. Esta es una de las tres canciones cantadas por la cantante Nicole. Todas las demás canciones están cantadas por Lou Reed y John Cale. Los Velvet Underground en principio eran muy reticentes en cuanto a que se integrase en la cantante Nico. Ella anteriormente no había sido cantante, sino que una modelo de ropa. Venía de un mundo completamente distinto del que el mundo muy underground de los Velvet Underground. Vamos, no tenía nada que ver con ellos, y estos eran un poco como el grupo punky que le van a decir que tiene que venir una cantante que es una pija total. Pues para que os hagáis la idea un poco más modernizada, esto era lo que pasaba. Pero Andy Warhol les impuso como obligación contractual que tenía ella que cantar tres canciones, y no hubo más remedio, no tuvieron más cojones que decirle, vale, ok. Y al final les gustó tanto a ella como a ellos, y posteriormente no participó en otras grabaciones con la Velvet Underground, pero sí que John Cale fue productor de muchos discos de Nico en solitario, y además Nico volvió a participar en una grabación en directo tanto con John Cale como con Lou Reed. Pues vamos a escuchar este tema, All Tomorrow's Parties, un tema muy íntimo, muy personal, que es la canción que cierra la primera cara del disco de este homónimo de los Velvet Underground. Yesterday's gone. You are tomorrow's party. All Tomorrow's Parties, todas las fiestas de mañana. Esta canción de los Velvet Underground, muy sensual, muy erótica, cantada con la voz femenina de Nico. Y vamos casi acabando el programa con un tema de los Stooges. Os quiero proponer ahora este conjunto que nació en el año 1969, o que por lo menos grabó su primer LP en el año 1969, conjunto donde Iggy Pop cantaba. Al principio en los primeros discos y luego en los últimos años también volvieron a lanzarse los Stooges con la voz de Iggy Pop. Os quiero decir que este conjunto, inicialmente el primer disco grabado con la Elektra Records, ha sido producido por John Cale, que era el violista eléctrico y bajista del grupo que acabamos de escuchar, los Velvet Underground. Con este conjunto guarda cierta relación estilísticamente hablando en cuanto a música, pero sobre todo en cuanto a letras de las canciones, muy depresivas, muy negativas, muy que tiran para abajo, una cosa que no vendía mucho en aquel entonces, a finales de los años 60, cuando todos eran hippie flower, hace el amor y no la guerra, pues estos que hablaban de autodestruirse y de que la vida era una porquería, evidentemente vendían poco, pero eso sí, se forraron cuando la época de la música punk. De hecho, en todos los discos de los punks clásicos, Sex Pistols, Clash, Damned, podemos encontrar alguna versión de los Stooges, por ejemplo, la canción I Wanna Be Your Dog, Quiero Ser Tu Perro, o No Fun, o 1969. Además, todas las canciones incluidas en este primer disco de estudio. Y por la contrapartida es que los Velvet Underground empezaron a triunfar con la música dark, o sea, con la música siniestra, como la llamaríamos en castellano, también, que es una raíz al final, es una bifurcación de la música punk de finales de los años 70 y principios de los años 80, o sea que en su momento no pegaban mucho, pero luego triunfaron después de unos 10 años más o menos de haberse separado. Bueno, de haber nacido como grupo, mejor dicho. La canción que os quiero proponer es una canción que sale bastante del estilo de los Stooges. Es más, es la única canción de la discografía que tan psicodélica. Se llama We Will Fall, Nosotros Caeremos, y es una canción donde participa John Cale a la viola electrificada. Es la tercera canción del disco, canción que cierra la primera cara del vinilo. Es un tema de unos 10 minutos aproximadamente. Y la verdad es que tiene bastante poco que ver con el resto del disco. Es un tema psicodélico y relajado, y el resto del disco es un rock muy duro, muy garajero, que recuerda en algunas maneras a los Trops y a los Rolling Stones, pero de manera mucho más dura e impactante. Vamos a escuchar este tema, We Will Fall, de los Stooges. Yeah. myself tight. Goodbye, decía, repetía muchas veces Iggy Pop, el cantante de este grupo Los Stooges, al final de esta canción muy larga, muy hipnótica y muy depresiva del año 1969. We will fall, nosotros caeremos. Goodbye, decía, adiós, y lo mismo os voy a decir yo, porque con esta canción se concluye el desafine. Esta semana, aquí, otro programa de música rock de los años 60, 70, principalmente música psicodélica y progresivo, pero no solo eso, evidentemente. El programa da espacio a otros grupos más modernos y con otros estilos musicales, aunque siempre tendientes a esa línea, a esos parámetros de la música rock. Me quiero despedir diciéndoos que este programa lo podéis escuchar todos los miércoles en esta emisora, en BRCR Ratia, en el dial 100.8, los miércoles de 8:30 a 10:30 de la noche, o los fines de semana, tanto el sábado como el domingo, desde las 3 hasta las 5 de la tarde. También podéis escuchar este programa, El Desafine, como todos los demás programas de esta emisora, a partir del día siguiente de haberse emitido en directo en la página web www.berriozarirratia.com. Os quiero recordar que este domingo, a partir de las 11 de la mañana y a lo largo de todo el día, podréis ir a la Taconera en Iruña, al lado de lo viejo, al lado de la Aldezara de Iruña. Podréis acudir a Zorzen, cosa que yo iré seguramente y os aconsejo que hagáis también. Y que después de este programa, El Desafine, escucharéis la repetición del Berrión y media hora después, a las 11:30, la repetición del Caixo Berriozar. Y nada más. Dicho esto, os dejo y hasta la semana que viene. ¡Agur! Reaching the snow.